pero ¿cuántas canciones pero tenía? No recuerdo el video. ¿Cuántas canciones tenía? No, es que volvemos al tema. Mire, pa' todo el mundo, pa' todo el mundo. Britney Spears es Baby One More Time. Ya. Sí. Pero ahora, fíjese que yo podría decir que mi video favorito, mi video musical favorito es el Interstellar 5555. Y es un video que recopila todo un álbum. No, pero eso es una película. Pero esos son los videos musicales de las canciones. Sí, pero escoja uno. ¿No? Es que la Interstellar es una película, claro. Estamos hablando de un video. Por eso, un video es un short form. Sí, sí, sí. Pero es un formato de corto. Minutos, para mí el Interstellar es un video musical, sí, dividido en 10 partes. Sí, por eso, pero escoja una. Porque es que el video es un short form format. Lo que pasa es que en el caso del Interstellar todos son muy similares. Por eso, pero ¿cuál es su favorito de los de toda la película? ¿Cuál es su canción favorita? De pronto Crescent Dolls. Okay. De pronto Crescent Dolls está dentro del ¿Y de este año? ¿Tiene algún video favorito? Uy, de este año, no. Mi video favorito este año es Carnival, seguido por I Had Some Help. Ese es chévere. Me encanta ese video. Not Like Us y... Uy, ese video también es muy bueno. Y ya no sé cuál más porque no vi muchos. Creo que eso fácilmente uno puede decir, esos son los tres videos del año. Sí. Óigame, tengo un anuncio especial que me pide una joven artista talentosísima, talentosísima de la ciudad de Bogotá, que está haciendo su retorno muy exitoso después de un paso por Rock al Parque y una entrevista que hicimos muy chévere. Es una joven llamada Lucille Dupin. Chévere. Y me cuenta que está haciendo un evento, entonces quiero recomendarla muy especialmente porque creo que es una de las jóvenes artistas más importantes que ha dado la cultura alternativa en Bogotá en los últimos 10 años. Este 30 de noviembre va a estar presentándose en el Planetario Nocturno. Esto no es una información pagada ni nada, pues porque Lucille, ¿con qué plata pues va a venir? Ahorita que no me vengan a decir nada, pues ya me imagino a la gente. Sí, payolero. No, ya un premio nacional de periodismo. No puede. Bueno, no puede. Lucille Dupin, 7 de la noche. Si quiere conocer un poco más sobre ella, su página web es lucilledupin.com. Que se escribe con I, ¿no? Sí, Lucille. Lucille. Ajá. Lucille. LucilleDupin.com. Va a estar ahí 30 de noviembre. Cuando regresemos, el reportaje ganador del Premio Nacional de Periodismo, Simón Bolívar, una canción. Y regresamos para conversar un poco sobre el ganador al reportaje del año en los Simón Bolívar. Dua Lipa con Illusion en Mañanas de la X. Se entregaron los Premios Nacional de Periodismo Simón Bolívar el día de ayer, en la tarde de ayer. Si tan solo tuviéramos un ganador, hombre, para hablar con él. ¿Conoce alguno? No, yo no conozco ninguno que se haya ganado un Simón Bolívar. Sería muy chévere tener... Un honor. O en un círculo cercano tener un ganador de un Simón Bolívar. Mientras tanto, pues leamos los ganadores. Ok, listo. Leamos la lista de los ganadores ya que... A ver si hay alguien a ver si usted reconoce a alguien, Andrés, de pronto usted, algún conocido. 14 categorías se premiaron. 14. En diferentes formatos. El formato más interesante es el estímulo al periodismo universitario que se ganó la Universidad de Manizales. A ver, pues. UMFM. El alma mater, cuerpo eterno se llama. Okay. Cuerpo eterno se llama este estímulo que le dieron a UMFM, Natalia Hernández Valencia, Juana Valentina Rubio Tobar, Catalina Mejía García y Manuela Sierra Sepúlveda se ganaron ese premio. También la Universidad de La Sabana se ganó en video el estímulo al periodismo universitario por Cárceles, reflejos de una sociedad fracturada. Uh-huh. Hay que suponer que esto es una familia. De la Universidad de Antioquia se ganó el formato de texto, Melanie Peláez Morales. Y el feminicidio antes del feminicidio del Politécnico Gran Colombiano fueron los ganadores a los estímulos universitarios. Muy bien, muy bien. Bravo. En la categoría de noticia ganó Iván Márquez Está Vivo de Caracol Radio, de Andrea Carolina Trinidad Cabuya. Ah, compañera de la universidad mía, muy pila. Sí, muy chévere. Vea, es sorprendente ver esos trabajos porque uno los oye o los ve, ¿sabe? Como que uno de repente circulan por como libremente entre las conversaciones. ¿Viste que Iván Márquez está vivo? Como esa vuelta, ¿no? Claro, pero... Pero no alcanza uno como a decir, esto lo hizo alguien. Claro. O sea, esta noticia la consiguió alguien. Esto no nació de un árbol. No. Esto no es como que le digan a usted, oiga, ¿quiere contar esto? Claro. No. Claro. ¿Quiere hacer ese? ¿Le gustaría contarle al país esta noticia? No, a veces esto es, no dejen que la gente sepa. Claro. ¿No? La mayoría de las cosas que premian los premios Simón Bolívar son cosas que al poder no le interesan, que se muestre, que se revelen, se exponga. Tiene todo y reciben sentido. Mucha resistencia, todos los trabajos reciben resistencia. ¿Por qué van a hacer esto? ¿Pero por qué van a publicar tal cosa? ¿Pero cómo así? En la categoría de noticia también en video se lo ganó Ricardo Calderón. Ese señor es sí, una eminencia de la noticia. Porque él debe tener una habitación en su casa solo para los Simón Bolívar se ha ganado. Yo creo, juez ordena devolver bienes al comandante Barbie de Noticias Caracol, fue la noticia con la que Ricardo Calderón se llevó el premio a noticia en video. Y en texto, la presidencia puso aplausos falsos a discurso de Petro en la ONU de la silla vacía. Okay. Se lo ganó María José Echeverry Delgado. Tremendo. ¿Se acuerda que sí, aquí lo hablamos. Uno veía eso en redes sociales, ¿no? Sí. Uno veía de los aplausos. Periodismo investigativo. Los fantasmas de Telemedellín de Caracol Radio se lo ganó Sebastián Estrada Ramírez. El ruido de las balas. ¿Quién mató al periodista Abelardo Liz de 070? Ok. En video, categoría de video, esto es periodismo e investigación, que se lo ganaron Diego Forero Camacho, Natalia Arenas Chávez y Tania Tapia Jauregui. Uh-huh. Y en texto, en la categoría de periodismo investigativo, las informantes de Tibú, cómo el Estado colombiano desató una ola de feminicidios de Insight Crime. En texto, Alicia Flores Escobar y Lara Loaiza Arias. En crónica, el último comandante de la no ficción, en audio, Daniel Chávez Mora, Natalia Chavarro Naranjo y Víctor Cabezas Albán. En la categoría de video, de crónica, desplazados climáticos en La Guajira, las comunidades acechadas por el mar de Agencia Pública, Carlos Piedradita Osorio, Natalia Hurtado Torres y Víctor Galeano Baudó. La Navidad Negra de Caracol Televisión de los informantes recibió un reconocimiento del jurado por la crónica en video para Caracol Televisión por Diego Rubio, colega, compañero, amigo, cercano, muy contento estaba. Vuelo 79 del Escuadrón de la Muerte en Dabeiba de Vorágine por Catalina Oquendo ganó crónica en texto. En reportaje, la revolución de los corridos tumbados de La X, más música, por Alejandro Marín Carvajal. ¡Bravo, Alejo! ¡Bravo! Estaba al lado, tenía al lado un premio. Aún sigo sin encontrar ningún nombre conocido dentro de él. Muy bien, hombre, muy bien. Muchas gracias. Pero ese siga de pie, esto es standing ovation de 10 minutos. Toca hacerlo como en el festival. Dua Lipa me mandó eso. Dua Lipa lo felicito. Oígalo. Hagámosle standing ovation. Oígalo. Un gran besito para ti. Ese es el mejor premio que he podido recibir. Sí, lo que pasa es que premio. No lo ha dado a todos, entonces no es tan chévere. No, no, usted quédese con el Simón Bolívar, que ese es solo suyo. En la categoría de reportaje en video, el ganador fue La Guerra entre Clanes Guayú por la Transición Energética de la Silla Vacía. José Fernando Villota Macías y Natalia Arbeláez Aramillo. Se le hizo un reconocimiento en audio a reportaje por El Sueño de la Hormiga de la No Ficción. Félix de Bedut, Valentina Fonseca, Tomás Uprimni Áñez, Daniel Díaz Avellaneda, Margarita Restrepo Escobar y Juan Sebastián Serrano Soto. Y en texto ganó Juan Manuel Flores Arias la categoría de reportaje por Entrevelas y Paneles Solares, Los Colombianos sin Derecho a la Luz de Mutante. En entrevista, Ganó Periodismo, Secretos y Muerte en El Salvador, de Red Ética de la Fundación Gabo, por Yolanda Ruiz, Daniel Marquínez, Elkin Oliveros, Karen Rojas, Sebastián Duque y Alejandra Vergara. También un reconocimiento especial al periodista de Caracol Radio, Andrés López, por su entrevista con Yoreli Rincón de Caracol Radio en el programa Mi Banda Sonora. Chévere. En video, la entrevista, una entrevista brutal, brutal. ¿Cuál? La entrevista a alias Antonio Medina, uno de los responsables de la guerra en Arauca, de Jet Set Criollo. Ok. ¿Qué entrevistó, Taoyo? Chévere. ¿Qué entrevista? ¿Así se llama el medio? El Jet Set Criollo, sí. Ok, va a buscar. También, Monseñor Rubén Darío Jaramillo reveló detalles de primer laboratorio de paz urbana en Colombia, Noticiero 90 Minutos, video y reconocimiento del jurado para Caterín Estacio Rodríguez, también muy buena entrevista. Y en texto ganó El Grito que no se apaga, de Agencia Pública, Juan Miguel Álvarez Baudó. En opinión y análisis me llamó mucho la atención. Ah, no, esto fue en humor más adelante. Recuperar la tacita de plata fue ganadora en audio. La cosmética de una Medellín limpia de El Armadillo, por Mateo Isaza Giraldo y Valeria Ortiz Tavares. La Puya se ganó a mejor opinión y análisis en video. ¿Juan Carlos? Sí, Juan Carlos Rincón, Kenny Salamanca, Valeria Cortés, María Paula Ardila y Valeria Cortés Villalba, por Le Están Dando Un Golpe a Petro. ¿Usted vio ese video? Sí, sí, sí. Yo vi ese video también, muy bueno les quedó. Muy bueno. Equipo ese. Y en opinión y análisis en texto ganó La Silla Vacía, por Expandir el Virus de la Cursilería por el Universo. Los presidentes creadores, de Carlos Granés. En humor ganó Diego García Neira, por Rueda de Prensa de Hola, Soy Dani, en video. Ok. En audio quedó desierta esa categoría. ¿En serio? ¿Audio? Para que vea. ¿Audio que... ¿Audio humor? Ajá. Para que vea que el humor... No. Bien pobrecito acá. Sí. Sí, es que a veces el humor es muy difícil de digerir acá, porque se va para otros lados. No, y el humor en audio, sobre todo el humor en radio, está muy pobre, porque es que la categoría es audio, y puede que el humor que habite en audio, en, no sé, podcasts que hacen parte de la categoría de audio, se haga, o se haga en radio, pero es una muestra de que el humor que se está haciendo no es buen periodismo. Sí, no. Sí. Curiosamente es muy relevante para la masa, pero no... Eso no quiere decir que sea indicativo de buen periodismo. Exacto. En caricatura ganó una caricatura brutal del Espectador que se llama Carrotanques de Corrupción, del caricaturista Raúl Zuleta Sánchez. En fotoperiodismo, la foto se la ganó la revista Semana, pero se la ganó el fotógrafo Jorge Andrade Blanco, por esa foto. ¿Cuál? Brutal, del incendio en los cerros del año pasado. Ya. ¿Se acuerda que era una foto como nocturna desde arriba, desde uno de los barrios de arriba de la Circunvalar? Uh-huh. Ah, no, desde otro lado, porque los cerros quedan ahí arribita. Pero es una fotaza. Okay. Es una fotaza porque es como una combinación entre el campo, la ciudad, lo urbano, lo nocturno. Pues es muy buena. El reportaje gráfico se lo ganó Jair F. Cole Rubiano, por El Niño Dios Negro Nació en Febrero. También muy, muy bonito. En multimedia ganó Crisis, Desarraigo y Hambre en El Guayabero, Nadie Compra Coca, del Cuarto Mosquetero. Voces del Guayabero, Lina Álvarez Camargo, Vladimir Encina, Shirley Forero Garcés, Didier Álvarez Camargo, Edison Álvarez González, Salomón Bedoya Pulido, Yamil Hernández Rincón y Juan Camilo Rey García. Una muestra más de la cantidad de manos que se necesitan para hacer buen multimedia, ¿no? Eso no es tan fácil. Claro. El periodista del año, la periodista del año fue Paula Bolívar Pinilla. De la W. Claro, también, compañera, vamos. Que se lo ganó por por la destapada del tema de los camiones de agua y lo de la Unidad Nacional de Control de Riesgos y todo ese cuento de la Guajira. Uf, qué nivel de investigación. Uf, qué, sí, sí, y qué peligro. Todo, todo. Y el premio a la vida y obra de un periodista para don Jesús Abad Colorado. Jesús Abad. Que, también. Se otra ovación. Se hizo una alocución increíble de ese señor, pero así, una cosa para llorar. Grimié. Pregunta, Alejandro. Pregunta. Uribe Díaz, de la X. No, ya toca así, pausita y volver. Ah, bueno. Mi pregunta es: ¿preparaste un discurso, Alejandro, para recibir el premio? No. ¿Es ese tipo de premio? No, señor. ¿No? No hay, o sea, pase por ventanilla. Es un grado. Es como un grado. Me sentí un poco como graduándome. Dar la mano, bueno, en foto. Sí, Si lo piensa, de cierta forma se graduó, Alejandro. Sí, gracias, señor. Sí, sí, sí. No, ¿sabe qué siento? Me equivoqué en la salida. Me metí por la escalera que no era. No, bajan, ya devolviendo. Dijeron varias veces: hay que salir por tal lado. Y me metí por el lado que no era. Muy típico suyo. Sí. Me metí por el lado. Por la derecha, Alejandro. Sí, sí, ya entendí, hombre, que sí, por la izquierda, no me repita más. No, que por la derecha. Así fue, me dijeron por la derecha y me subí por la escalera izquierda, lo cual. Llegó a la salida. Sí, lo cual afectó un poco, pues, mi presencia en el escenario, porque la idea de pasar por la derecha es que lo vean a uno un poquito más. ¿Eso lo transmitían por algún lado? Sí. O sea, ¿hiciste el ridículo en televisión? O sea, ¿lo manda uno a recibir un premio y hace el ridículo nacionalmente? Vamos con... Qué pena con Simón Bolívar, hombre. Vamos a hacer una pausa, vamos con una cancioncita. Okay. Y cuando regresemos, después de la pausa, tenemos el reportaje ganador al Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar por La Revolución de los Corridos Tumbados. Másmúsica.com, la X. 30 años de más música. Son las 10:31, son las 10:29 en Mañanas de la X. Ese reloj atómico está otra vez más atómico que nunca. Sí, sí, sí. Se va descuadrando. En Carulla hoy es miércoles de carnes, 20% de descuento en cortes seleccionados de carne de res y de cerdo y en todo el pollo, la pescadería y mariscos. Compra ya. Oferta válida el 20 de noviembre. Aplican términos y condiciones. Bueno, ahora sí. Este es el... Vamos a escuchar el reportaje de un ganador del Premio Nacional Simón Bolívar. Oye, mi hermano. No, qué maravilla. Tremendo. Bueno, 26 minutos. 23 minutos 36 segundos de pura sabrosura. Pura sabrosura, sí. Aquí está. A unas horas del primer concierto agotado de Fuerza Régida en el estadio BMO en Los Ángeles, Jimmy Humilde, dueño de Rancho Humilde Records, arriba en una camioneta polarizada y blindada al complejo de la disquera independiente que pegó los corridos tumbados en el mundo entero. Detrás de Humilde, un taquero de calle prestidigita con habilidad de relojero suizo una tortilla de maíz, la rellena con carne asada frente a una plancha de acero hirviendo como el calor en Compton, California. Humilde, nombre de pila Jaime Alejandro, extiende su mano generosamente a una comitiva global de Sony Music. Argentina, sí, ella es española, pero trabaja en marketing en México ya hace muchos años, Ana Villacorta. Soy mequiñola. Mequiñola, exacto. Sí, Rocío Dúrcal. Efectivamente. Este es el barrio donde comenzó el gangsta rap. Pero también es el hogar de los corridos tumbados, que estallaron luego de que Humilde y sus socios, JB Becerra y Rocky Venegas, convirtieran su canal de YouTube en una plataforma de artistas mexicanos y californianos tan poderosa hoy como lo fue el sello Death Row Records para el rap cuando lanzó The Chronic de Dr. Dre hace 30 años. Radicamos en South Central, el negocio anda muy fuerte, esta zona controlamos. Polo blanco manejamos, para ser exacto, en cuadrito los mandamos. En el complejo hay murales que celebran la cultura mexicana, pero destaca un personaje de todos los que están pintados en las paredes de Rancho Humilde, en la cancha de baloncesto, dedicado al rey del corrido, Rosalino Sánchez. Tengo el alma enamorada, no más de pensar el corazón, de soñarme noche a noche, dueño de tu amor. El forajido de Sinaloa, asesinado misteriosamente después de un concierto, es el actual ícono de la cultura del corrido tumbado, una cultura marginal y forajida en sí misma, que redefine el pop latino en una oleada moderna de la música regional mexicana. La experticia en los tacos no es un show, es real, porque el dueño de este conjunto de edificios comenzó precisamente haciendo tacos en las calles de Los Ángeles. Y hoy en día, su disquera, Rancho Humilde, dicta las reglas de la música en español a nivel mundial. Su otro socio, Rocky Venegas, lo recuerda. Jimmy viene de ser taquero, vendedor de la calle. Él era vendedor de tacos. Entonces, en la cultura mexicana siempre se usa de que pisteas y ya después del evento vas a comer tacos. Y pues ya tenías ahí los tacos. Porque era pues a veces que amanecías que a las... Aquí pues a 5 o 6 de la mañana que los eventos se terminaban. ¿Pistear es beber? Sí. Emborracharse. ¿Ah, sí? Rancho Humilde se llama así porque, según Venegas, todo mexicano sueña con tener su rancho. Cuando primero agarraron un... Se dice rancho, pero es una casa que permiten tener animales, ya sea vacas, caballos, gallinas, cosas así. Entonces a cada casa le van poniendo un nombre. Y ya todos los nombres que les gustaban, que Rancho Alegre, porque eran alegres, pues no, ya había otro. Que Rancho Grande, lo que sea, ya estaba tomado. Y ya dice mi socio JB que dije, pues el lugar está humilde y nosotros somos humildes, pues hay que poner Rancho Humilde. Y así se quedó. Buenísimo. Hoy en día el centro de operaciones alberga más de una docena de carros de colección, entre los que hay un Dodge de Daytona, varios Chevy Impalas, un DeLorean de los originales, de Volver al Futuro, y un Ferrari. La empresa Rancho Humilde comenzó siendo parte digital, empujando artistas emergentes de música regional mexicana en YouTube. La otra parte eran eventos. Lo que vino pasando es que antes los hacíamos clandestinos. Bailes clandestinos, entonces no sé si era como el morbo o por qué se llenaban tanto, pero digamos ahí la gente llegaba al baile, al clandestino, sabiendo pues que era, no sabíamos si se iba a realizar el evento, porque a veces llegaba la policía, pero había veces donde ya teníamos otro lugar donde lo cabíamos, entonces era como un rush de la gente que cambiaba de un lugar a otro. Y ya de primero, cuando hacíamos esos eventos, generábamos dinero de la taquilla, de la barra, del estacionamiento, y vendíamos tacos también. Entonces era como 4 ingresos que teníamos. Pero cada vez que hacíamos un evento, los antros o los nightclubs estaban vacíos. Y ya la gente que nos empezó a decir, pues no, toda la gente se va a los eventos de Rancho Mino. Y ya poco a poco los antros empezaron a ponernos el dedo, decimos nosotros, como a reportarnos con la policía. ¿Ah, sí? ¿No tienen permiso? No. Y ya lo que hicimos es que mejor nos cambiamos a con ellos, pues ya hacíamos los eventos ahí directo con el antro, pero ya ahí nomás teníamos el ingreso de la taquilla. Ya no teníamos estacionamiento, ni barra. Ni... Pero el trabajo digital, creado a través de un poderoso canal de YouTube que hoy ostenta 8.620.000 suscriptores, unido a la construcción de un público y una fanaticada reales, garantizó el despegue del sello independiente Rancho Humilde. ¿Y entonces? Y lo que pasaba es que cuando empezábamos, el artista nos cobraba, por decir, $1,500, y ya pues lo demás pues era ganancia para nosotros. Y ya después nos cobraban como $35,000 y ya había muy poquita ganancia. Entonces, ¿sabes qué? Dijimos, ya tenemos la plataforma de cómo hacer un artista viral. Mejor hay que hacerlo para un artista de nosotros. Y ahí es donde empezamos la disquera. Cuando uno escucha a Rocky Venegas hablar de la construcción de este nuevo imperio de música latina, no puede evitar pensar que el sueño americano sigue estando más vivo que nunca. Y Jimmy Humilde, el fundador de esta disquera, lo tiene supremamente claro. Un sueño, le digo a los muchachos, esto es como un sueño realidad, ¿no? Eso siempre, nosotros los mexicanos, nuestra cultura, en la música especialmente, nunca hemos tenido un respaldo. Claro. ¿Verdad? Porque, pues entiendo, la música poco a poco fue creciendo y la otra se hizo internacional mucho más rápido. Pero tenemos echando goles desde Vicente Fernández, desde muchos años, pero no sé qué pasó, dónde se desvió la música mexicana, que se dio un bajón, pero gracias a Dios, los han abierto, el país los está abriendo, el mundo los está abriendo las puertas, ¿no? Y qué chulada, y muchas gracias que los están acompañando. Aunque Jimmy Humilde reflexiona sobre el auge del reggaetón y el desvanecimiento de la música mexicana como hegemonía cultural, fue Bad Bunny el encargado de poner el corrido en el radar de las nuevas generaciones. No se metan con el diablo, que pueden salir quemados. Muchos cabrones que me tiran, pero siempre los ignoro, montando caballo en GC con las prendas en oro. No confío en morritas, por eso no me enamoro. Pero el espíritu colaborativo de los corridos ha sido esencial también en la amplificación de las fanaticadas, que según Chartmetric han ido creciendo gracias a las participaciones de artistas urbanos como Becky G, Maluma, Ryan Castro, C. Tangana y Blessed, entre otros. Según la firma de análisis, el 44% de los oyentes de Natanael son mexicanos, un 18% de oyentes están en los Estados Unidos y el resto continúa creciendo en Guatemala, Colombia y España. Fíjate que los corridos, pues siempre lo sabemos, han existido. Los corridos hablan de algún personaje, empezaron a hablar, además de la revolución en México. Este es Andrés Salazar, el Topo, director de la emisora La Mejor de Ciudad de México. Los conocimos también por los Tigres del Norte, que ellos de alguna otra forma pues hablaban del que brincaba a Estados Unidos por buscar, ya sabes, ¿no? Nuevas oportunidades, de mil historias. Después cambiaron un poquito al tema de ponerle nombre a esos personajes. Y hoy en día como que creo yo que ya se abrió mucho más, ¿no? Ya te hablo que si la marihuana, que si, bueno, muchos elementos medio fuertes. Y va cambiando la historia, va cambiando el cómo escribir. Recuerdo que yo venía a Los Ángeles hace, ¿qué te gusta? 8 años, 7 años, y eso ya existía aquí. O sea, lo que hoy en día es el boom ya existía. Entonces es algo que yo creo que han estado trabajando, y que, bueno, ahora con el tema de las plataformas y todo se va a conocer mucho más. Creo yo, y a mi gusto, a los chavos de 14, 16 años a 22 años son los que ahorita son los que tienen la oportunidad, son los que deciden sí o sí, me gusta, me quedo, no me gusta, doy la vuelta. Entonces, este estilo de los chavos, donde hicieron la bota, el sombrero a un lado y ya lo vemos con cadenas como raperos, yo creo que esa también es la idea o la forma, hablando de como de mercadotecnia, a donde quisieron llegar para como que dar ese brinco. Sí, somos del regional mexicano, pero a nuestro estilo, ¿no? Claro. Y eso yo creo que a la chaviza le está gustando, ¿no? El ver en ese sentido como Fuerza Régida, con sus lentes. Ya vemos que usan bermuda, Junior H sale en bermuda, en tenis, o sea, cambiaron todo. La música que hace, si se dan cuenta, estos chavos, quítale la letra. La música que hacen, las canciones, pero te atrapan. Estuve hablando también con Chema Rosique, vicepresidente de AIR para Sony Music US Latin, quien ha sido un juicioso observador de la explosión comercial de la nueva música mexicana. Básicamente es una búsqueda de identidad de las generaciones, de la segunda y tercera generación mexicana en Estados Unidos, en el que ellos ven que, sobre todo hoy en día en el mundo de la social media y todo eso, la búsqueda de esa identidad, pues tiran de las cosas que escuchaban sus padres, las hacen suyos y marcan una identidad dentro de las nuevas generaciones. Las antiguas generaciones no utilizaban el español tanto para comunicarse ni para manifestarse, sino al contrario, lo escondían un poco, por decirlo de alguna manera, y ahora son jóvenes que hablan en inglés aquí en Estados Unidos, pero que utilizan la música en español para comunicarse y transmitirse. Después el corrido es el canvas que utilizan, que es un género que es como un diario, es un género que sirve muy bien para explicar y contar cosas, ¿no? Entonces es un poco, en muy resumidas cuentas, lo que ha pasado. Después hay una explosión que tiene muchas más cosas y mucho más compleja. ¿Usted cómo llegó a este fenómeno? Bueno, yo vine de España a trabajar a Miami en la música, y hace ya 3 años que me di cuenta que esto estaba ocurriendo. La verdad es que durante mucho tiempo la industria de la música se estaba más mirando al reggaetón y a esos ritmos, y dejaron un poco abandonado lo que es la música regional. Y todo esto se estaba cociendo aquí, estaba generándose un nuevo movimiento que lo han liderado empresas independientes, como es el caso de Rancho Humilde. Y para Carlos Quintero, reconocido promotor colombiano en Los Ángeles de música regional mexicana, el estilo de las letras y el impacto de las plataformas como Spotify, Deezer y Apple Music ha marcado una gran diferencia en cómo el corrido se ha ido tomando al mundo. Yo creo que, como lo planteas, es el punto de ebullición que ha tenido que transitar un género que desde la calle, como el hip hop, ha llegado al mainstream, pero en una época donde realmente lo digital ha sido supremamente clave para poder lograrlo. Creo que exactamente clave. Cuando hablamos de cosas claves digitales, ¿cuál es la plataforma que dice uno que define la explosión en particularmente Sudamérica de lo que sucede ahora con corridos tumbados? Yo creo que la transición de TikTok a la hora de poder agarrar esas partes que pueden generalizar el contexto de una letra de una canción de la música mexicana, como Ella Baila Sola o como TQM de Fuerza Régida, son como, o Bebé Dame también, que ha sido una explosión impresionante en toda Latinoamérica. Yo siento que ha sido clave porque realmente usted no ha escuchado toda una canción de música regional mexicana porque no entendía muchas palabras, pero ahorita todo está muy pop. También agrega Quintero que esta sofisticación del corrido viene acompañada de la curiosidad de productores claves de pop y música urbana. Tipos como Edgar Barrera, que están haciendo música regional mexicana y escribiendo ahí. Queda un por ciento. Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento. Que siente que antes de pronto solamente hacía éxitos de regional, de música pop o de música urbana, pero Edgar Barrera ha hecho canciones de salsa, de cualquier género. Esa estructura musical y esa estructura también en las líricas ha sido parte fundamental para que los otros géneros que no conocían de la música mexicana puedan entrar ahí. La cultura del hip hop en California ha tenido mucho que ver con esta nueva adopción de la tendencia del corrido. Sonoramente ha cambiado algo. Yo le decía ahorita a Chema, y me gustaría compartirlo también más adelante como opinión en el podcast, que siento yo que hay como una sofisticación en el sonido con la llegada de artistas como Natanael o como Peso Pluma. Se nota esa diferencia sonoramente frente a lo que ha pasado hace 10, 11 años y en lo que tú también has podido ver que ha evolucionado el regional mexicano en Estados Unidos, ¿o no? Es interesante lo que preguntas, porque en la última conversación que tuvimos con Billboard acerca del tema, cuando empiezan los corridos tradicionales a volverse corridos tumbados, que el corrido tumbado llega en la fusión del corrido tradicional sierreño, norteño, con el trap. Ahí es cuando empieza sonoramente a hablarse de un nuevo estilo de corridos y un poco más, no menos tradicionales, donde ya no hablan solamente de los narcos, narcocorridos de la época de la década de los 70s, 80s, y ahora hablar de la mota, de la calle, las morritas, las chicas con los amigos, disfrutando de un fin de semana y hablando de otras cosas, pero sonoramente un poco más abierto. Hay una canción que es también muy importante en la transformación de la nueva generación de la música mexicana, que fue Banda MS junto a Snoop Dogg. La canción se llama Qué Maldición. Después de que pasa esa canción a inicios del 2020, que tuvimos la oportunidad de trabajar gracias a este mundo de la música mexicana en Los Ángeles y también lo que viene de Sinaloa, ahí fue cuando empezaron a abrirse las playlists de música pop en Francia, hasta en listas en Rusia, Inglaterra, lugares donde nunca habíamos llegado, solamente por la inclusión de Snoop Dogg, pero en la base y el tiempo de la música banda tradicional sinaloense, empatando un beat de hip hop. Si no han escuchado esa canción, cuando escuchen esa canción se van a dar cuenta que ahí es donde empieza la transformación sonora, que empieza a abrir un poco más las audiencias y también un poco más abrir el mercado de la música mexicana. La maldición de extrañar. Every time you leave, there's only one thing that I know. What's that? Baby, yo te extraño. Maybe me, that's my culpa. I'm guilty cause I go away. But say you want me to stay, and I won't. So there I'm here whenever you say. Snoop Dogg, cuya presencia en el hip-hop en The Chronic de Dr. Dre en 1992 transformó para siempre la cultura del hip-hop, ha estado presente en otras colaboraciones de carácter urbano con Natanael Cano y varios artistas de Rancho Humilde, y sigue siendo un legitimador de las nuevas culturas 31 años después. Hace un mes, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador condenó a los corridos tumbados por su glorificación de la violencia y el narcotráfico y vinculó el auge de esta nueva tendencia musical a la epidemia del fentanilo que afecta a Norteamérica. El otro día hablé de las canciones estas, ¿no?, que se ponen de moda. Nada de que música buena ondita y de avanzada y rebelde. No. Eso no es la felicidad. No es la droga, no es la violencia, no es el querer triunfar a como sea, como si lo material fuese lo más importante. La ropa de marca, las residencias, las alhajas, el poder o la prepotencia. Y aunque aseguró que en su gobierno está prohibido prohibir y censurar, los narcocorridos han sido ilegales en México durante muchos años por su cercanía a las mafias de ese país. Rosique de Sony Music asegura que una de las razones por las que el fenómeno se gesta en los Estados Unidos es esa prohibición. Bueno, yendo un poco más atrás, o sea, hay un momento en que surge un, o sea, no sé si sabrás, pero la música del narcocorrido está prohibida en México y lo empujan a Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos se empieza a generar un movimiento de música, de todos esos músicos que no podían trabajar o hacer su música, que lo que fue, era el narcocorrido, en México. Ahí surge Chalino Sánchez. Chalino Sánchez habla de street life, ¿eh? Y eso es muy appealing, o sea, eso le llama mucha atención a las generaciones jóvenes que escuchaban aquí en Estados Unidos hip hop, pero ven que hay un mexicano que, haciendo la música que le gusta a sus padres, habla de cosas muy parecidas, que es la violencia de la calle, las drogas, el negocio de la calle. Entonces eso es, digamos que es como la pistola de salida que hace que los jóvenes recurran al corrido para hablar de eso, para hablar de sus experiencias de street life, de la vida de las bandas callejeras, etcétera. Utilizan el corrido debido a Chalino Sánchez. El rey del corrido, Chalino Sánchez, está en varias paredes de Rancho Humilde y también aerografiado en varios carros de lujo clásicos del complejo discográfico. Su presencia en la música regional mexicana y en los actuales representantes del género es clave por los mitos y por un escabroso video viral de su última presentación en vivo. Luego de tomar la justicia por sus propias manos al asesinar al violador de su hermana, Chalino huyó hacia California, donde se hizo una reputación como un cantante de corridos encargados, algunos de ellos por narcos de la época. Luego de que pasara el tiempo y cobrara algo de fama, Sánchez regresó a Sinaloa a cantar y en el video abrió una nota en la mitad del concierto donde le dicen que lo van a matar. Sánchez murió en su misma ley, cantando corridos en Culiacán, probablemente para el patrón equivocado, que le puso dos tiros en la nuca y lo dejó tirado en una canaleta de aguas negras en 1992. Chalino es para estos nuevos músicos su propio Tupac Shakur, un héroe mítico, criminal, poco talentoso según muchas fuentes, pero apasionado por esta música peligrosa, para muchos básica y vulgar, pero para otros representativa de las luchas campesinas, subversivas, panfletarias y callejeras, de las guerras de ayer, de hoy y de siempre. Horas después de la visita a Rancho Humilde, 22.000 personas agotan el aforo del estadio BMO para ver a Fuerza Regida. Jesús Ortiz Paz, su líder, sale a tarima vestido de negro. A la mitad del show enciende un blunt y destapa la primera de tequila. A la salida, agentes del FBI los encañonarán a él y a su séquito, pero no presionarán cargos. Jimmy Humilde luego descargará su furia contra los medios que registran la noticia del intento fallido de arrestar a una de sus bandas consentidas en Instagram. Una semana después, J.O.P., como corea a todo el mundo cada que sale a tarima, publicará un video bajándose de un avión privado en Puerto Rico para asistir a los premios Juventud y para seguir así cantando esta historia de las calles a través de estos corridos para narcos y mujeres prohibidas, para hombres que se mueren de amor y codicia. Corridos para los acostados a bala en pequeñas y grandes batallas por territorios y esquinas. Corridos tumbados que se van tomando al mundo como una gran revancha. La revancha de los desatendidos, de los ajusticiados y de los humildes. Esto es de nosotros, esto es el espacio personal de mis socios y mío. La oficina la tenemos enfrente, es un espacio, sí. No creemos en escritorios. La oficina es el director de marketing de Zona Argentina. Y muy bonito porque yo le digo a él, mira, nuestra compañía siempre se ha hecho de parte de nosotros ser amigos, ser familia. Y con un escritorio como que perdemos la esencia de lo que queremos de veras formar para el futuro, ¿no? Y es muy bonito, llegan los artistas, los nuevos, miran aquí, se ponen a jugar basketball. Este estudio está 100% soundproof. Lo podemos cerrar a otra cortina que va por adentro. Claro. Cerrar otra puerta a otra cortina que va por dentro. Soundproof. Te deja todo el sonido increíble adentro. Que puedes grabar 100% un disco en vivo. Y te lo da una claridad que se oye todo. allá hicimos el podcast studio, ya lo... Ya, sí, sí. Pero ¿qué hay ahorita ahí? Estaban grabando un parte de una... No, lo que pasa es que tienen cosas de la película que estaban grabando ayer. Ya les expliqué más o menos la escena para que no se asustaran si veían algo ilegal. Estás en California, aquí... Está todo permitido. Aquí no pasa nada. Aquí si te para la policía y con un leño aquí... Espérame, dímelo. La X.